Stalinista. Bienvenidos a Cabaret Bizarre y Criminal Cabaret. Soy Pitia, la Sibila. He regresado de las profundidades de las grutas cumanas para serviros como profetisa y haceros entrar en el cosmos de la Pitón, cuya excelsa sabiduría me ha iluminado desde tiempo inmemorial. El oráculo revela que dos fuerzas omnipotentes, antagónicas y complementarias, sedujeron terriblemente al hombre del mundo antiguo. Dos hermanos, Apolo y Dioniso, encarnaron una lucha titánica entre lo apolíneo, la sublime belleza del dulce sueño solar, y lo dionisíaco, el frenesí y el caos bestial de la naturaleza. Para celebrar esta batalla, nos entregaremos a los misterios de muerte y resurrección en esta noche de éxtasis primaveral. Hoy reviviremos lo más profundo de los misterios con nuestro hierofante, sumo sacerdote de Dioniso. Así rendiremos homenaje al primer mago dionisíaco del siglo XX, Aleister Crowley, con Pablo Reichenstein. Antes, dejad que Apolo me posea y su tempestad sacuda este santuario.